Los pibes Barraca estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. Bueno, le mando saludos a mi mamá por el Día de la Madre. Besos, Claudia. Bueno, saludo a mi madre que me está escuchando por la radio. Un beso más. Un saludo a mi mamá, se llama Estela, que está escuchando la radio. Chau. Un saludo grande a mi mamá y un abrazo y a ver, que lo pase lindo mañana. Un tema para las madres. Si acaso me van preso, tírame un besito de adiós.